Bienvenidos, bienvenidos a nuestro espacio La Zarzuela. Al micrófono y acompañándote durante este momento, José Antonio Navarro. Nuestro género eminentemente español, que destaca por ser una obra musical argumentada y muy popular, cuyos autores, libretistas o guionistas, suman un guión de enredo amoroso y en la mayor parte de las ocasiones con un final feliz. Eso sí, no sin antes dejar una crítica o una lección a determinados hechos históricos del momento. Por eso, vuelve aquí, a nuestra radio. Por supuesto, a la de nuestra tierra, aquí en Onda Sevilla Radio. Nuestro programa no trata solo de ensalzar y recordar los mejores momentos de este género, sino de darle voz a esos espacios que no podemos ver desde este medio, ya que ocuparemos una butaca de la primera fila de nuestra emisora de Onda Sevilla Radio, ya sabes, en el 106.2 de la frecuencia modulada y en internet en las www.asicantalsur.com. donde muchos amigos nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Ahora nos vamos a sentar y antes de que se abra el telón os contaré qué vamos a ir y qué vamos a ver desde esa butaca. Prepárate y sígueme, que te voy a llevar por nuestra zarzuela. Hoy les traigo por aquí esa zarzuela conocida por todos, La Gran Vía. Una revista lírico-cómica comenzó así y acabó siendo una de las zarzuelas que más se escucharon por toda Europa, ya que fue traducida al francés, al alemán y al italiano. Luego comentaremos algo sobre ello. Algo que empezó, ya digo, como una simple revista musical de aquella época, y sin embargo ha sido una de las zarzuelas más conocidas fuera de España y también, como no, en nuestro país. Esta zarzuela, que se estrenó el 2 de julio de 1886 en el Teatro Felipe de Madrid, siguió además durante casi 30 años en el Teatro Apolo. La música, nada más y nada menos que compuesta por Federico Chueca y Joaquín Valverde. De Chueca ya hemos oído aquí en nuestra programación de La Zarzuela, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Alegría de la Huerta y Cádiz. También en esta colaboró con el mismo compositor, es decir, con Valverde, y como libretista nada más y nada menos que Felipe Pérez y González. Este un poeta, autor dramático y periodista que nació aquí en nuestra tierra, en Sevilla, el 15 de mayo de 1854 y que trabajó durante mucho tiempo en esos periódicos sevillanos del Tío Clarín y La Mariposa, de por aquella época. El género chico se puede llevar al campo, como en este caso de la revista de actualidades. Se exponían con buen humor y sentido satírico las preocupaciones sociales y políticas de ese momento. Estamos hablando de finales del siglo XIX. El libreto, como hemos dicho, de este autor sevillano Felipe Pérez y González, retrata con habilidad y sátira las noticias de ese momento, mostrando en escena un gran desfile de tipos y situaciones cómicas de gran efecto. Se produjeron números musicales que conectaron enseguida con el público en general. Y es que lo oiremos aquí esa famosa y conocida La Jota de los Ratas, El Tango de la Menegilda o La Mazurca de los Marineritos. El argumento de la obra, tenemos que pensar que se refieren principalmente a la aparición o el proyecto que en ese momento se iba a llevar a cabo de la construcción de esa conocida calle que sigue, por supuesto, hoy en día la Gran Vía de Madrid. Y tendremos una serie de personajes, bueno, pues con unos nombres muy curiosos. Tendremos los nombres de las calles. También tendremos a alguien que se llama Paseante en Cortes, que es el que va paseando con otro personaje que se llama Caballero de Gracia, o que se le llama el Caballero de Gracia, y que es al que pretenden desposar con Gran Vía, es decir, unirse a Gran Vía. Hay que tener en cuenta que la calle Caballero de Gracia, que va desde Alcalá a lo que es conocido hoy como la calle Montera, se debe el nombre a un italiano que se llamaba De Gratis o De Gracia y que dicen de él que era un Casanova en Madrid. Por eso este personaje va siempre bien arreglado, señorito, de postín y por supuesto con pinta de gran amante. Todos los personajes que vamos a oír son normalmente calles muy conocidas, por supuesto, para los madrileños. Algunos, aunque no seamos de allí, nos sonarán. También hablarán de los barrios. Ese paseante es el paseante en Cortes. Habrá críticas a los políticos, habrá críticas a esos grandes proyectos que en determinados momentos acometen, pero que al final solamente nos llevan a un caos urbanístico que años más tarde, desde luego, quedará muy claro. Ya digo que esta obra satírica con esos nombres de personajes. Tendremos también un personaje que le llaman la Menegilda y se refiere a las criadas de aquella época. También escucharemos cantar y criticar a lo que le llaman el ama, la persona que tiene a cargo a la Menegilda o la ha tenido y que también pues da su parecer como señora de una casa. También tenemos a los conocidos como los ratas. ¿Y quiénes son los ratas? Quieren más o menos resumir la delincuencia, la picaresca, los pícaros de las ciudades que siempre hay en la capital madrileña para abusar de aquellos que vienen a la ciudad por primera vez. Tendremos otro personaje que será el Elisio, en este caso encarnado por una mujer, y se refiere a uno de los salas de baile más conocidas por aquella época en Madrid, que era el Elisio madrileño. Tendremos a alguien que es el comadrón encargado de que se dé ya a luz a ese nuevo parto, y es decir, a esa nueva calle en la Gran Vía. Ya digo, con estos personajes, con estas críticas, con estos momentos de sarcasmo, pues yo creo que todos lo entenderemos, aunque no vivamos en Madrid. De hecho, como he dicho al principio, llegó a traducirse a italiano, a francés y alemán, siendo un auténtico éxito por donde se iba exponiendo por toda Europa. De hecho, hay una anécdota por la cual Nietzsche, ya sabemos, ese filósofo, músico y que, como recuerdo a todos, formó parte de ese trío tan importante de Karl Marx, como no, Simón Freud. Y alguien que entendía bastante, ya digo, era músico, y la anécdota que hay sobre la asistencia, en este caso por su parte, al oírla en Turín, en Italia, dice que nunca había visto una obra en la que se encumbrara a un trío de bribones, como eran los ratas. Se quedó bastante sorprendido y le encantó esta obra y de hecho escribió también sobre ella. No es un argumento típico de una zarzuela, pero voy a intentar que entendamos un poco esa cantidad de nombres, de calles y de situaciones que nos vamos a encontrar en ella. En un principio, en la obra, todas las calles están reunidas, representado por hombres y mujeres del coro. Ellos están pendientes, muy pendientes, de ese nuevo parto que aún no tiene o no se conoce el nombre de esa nueva calle. Saben que va a ser muy importante y que incluso para que se lleve a cabo van a acabar con otras calles, con otras plazas, edificaciones importantes que hay en Madrid. De hecho, así ocurrió. Todas están pendientes de lo que va a ocurrir con cada una de ellas y también critican esa situación, que algunos están hasta casi sin arreglar, como va a contarnos precisamente en la calle del nombre de nuestra ciudad, la calle Sevilla. Bueno, pues en esto el paseante en Cortes, que es el que está pendiente del resultado del nacimiento de esa nueva calle, está intentando dejar a todos convencidos de que no va a ocurrir tanto desastre como ellos creen. Desaparece otro personaje, que es el que he comentado, el Caballero de Gracia, el cual dicen que por su situación de señor, es decir, una calle donde vivía la gente un poquito más holgada, iba a ser la que se iba a unir a esta nueva calle de la Gran Vía. En fin, ellos, dando un paseo por Madrid, pues se encontrarán con los ratas, que son estos personajes que andan por la capital intentando timar y robar a quien encuentran por allí. Tendrán también encuentros con algún barrio como el de la Prosperidad, que sin embargo se representa por un personaje pobre y mendigo que va pidiendo, pues de qué forma, con ese sarcasmo quieren decir que lo que ellos consideraban que iba a ser el barrio de la Prosperidad, que es un barrio que está pegado, para que nos hagamos idea, al barrio de Salamanca, el barrio de, como todos sabemos, un barrio de élite, un barrio bastante caro económicamente. Bueno, pues ese barrio de la Prosperidad, que parecía que iba a ser uno de los mejores de Madrid, acaba no siendo así. Aparece también, como no, una fuente que está diciéndole a ellos que ha oído que la van a quitar de en medio porque molesta para el paso de un tranvía. En fin, todo lo que lleva consigo en este argumento es una crítica a la situación actual de Madrid. También critican a los políticos que, a base de hacer muchos proyectos, no se cansan de hacer proyectos y que en muchos casos no llevan a ningún sitio. En fin, todos quedan expectantes a la espera de que ya nazca la Gran Vía, que ocurrirá justo al final de la obra. Como veis, el argumento no es lo habitual de amores ni situaciones cómicas especiales relacionadas con los amoríos, como habitualmente escuchamos en nuestro programa, sino que se trata de unas escenas cómicas y críticas con la situación de aquel momento. De hecho, se apañan muchas de las escenas y se tienen que cambiar algunos diálogos de los argumentos, pues, para que estén un poquito actualizados, porque si no, nos hubiéramos quedado en momentos y situaciones de finales del siglo XIX, lo cual no entenderíamos ahora. Ya digo, no va a ser difícil seguirla. Yo, como suelo hacer habitualmente, os contaré previo a cada escena cómo vamos a encontrarnos, el escenario, el vestuario. Haré todo lo posible para que en esa butaca de la primera fila donde nos solemos sentar tengamos casi con nuestra imaginación la escena muy presente. Vamos ya a iniciar esta zarzuela, que es de un solo acto, con 5 cuadros, donde desde luego nos vamos a entretener, y una música, ya digo, muy pegadiza, que consiguieron estos dos grandes autores musicales como fueron Federico Chueca y Joaquín Valverde. Repetir una vez más que no podemos olvidar, para eso es una emisora de nuestra tierra, la de Sevilla, que Felipe Pérez González, el autor del texto original, nació aquí, en nuestra tierra. Vamos a sentarnos en esa butaca de la primera fila y vamos ya con nuestra zarzuela en un solo acto con 5 cuadros, La Gran Vía. La primera escena que vamos a oír a continuación, vamos a hacer el cuadro primero completo. El escenario, tenemos que hacernos la idea de que están en un palacete con unas grandes columnas a cada lado donde aparecen los nombres de las calles principales. Ese palacete no es otro que lo conocido por entonces como la municipalidad, es decir, el ayuntamiento. Aparecerán en escena al principio un sinfín de mujeres, cada una de ellas vestidas con trajes largos, hombros al aire, y que cada una tiene prácticamente el vestido de un color, diferente hechura unos de otros. Al fin y al cabo están representando esos personajes a las diferentes calles de Madrid. También aparecerán hombres para acompañarlas en el baile. Tenemos en principio que vamos a oír introducción y polca de las calles. El título: Somos las calles, somos las plazas. Después aparecerá, escucharemos a alguien que nos acompañará durante toda la zarzuela, que es el paseante en Cortes. También después aparecerá bajando de una escalera con gran garbo y señorío el que comenté en el argumento, el Caballero de Gracia, que representa a esa calle Caballero de Gracia. Ambos, tanto el paseante en cortes como el caballero de gracia, irán vestidos con indumentaria con frac y una chistera en la mano, cada uno bien que elegantes que van los dos. Y tenemos al final que escucharemos un intermedio musical y también, por supuesto, unos diálogos. Vamos a escuchar el cuadro primero completo de nuestra zarzuela de hoy, La Gran Vía. Buenas tardes, señoras mías. Llego a tiempo, ¿verdad? Sí. Nuestra muy cara municipalidad, porque nos es cara por muchos conceptos. ¡Carísima! No ha dado a luz aún a esa nueva vía, ¿verdad? ¿Dar? ¿Cómo no de...? Más valía que en vez de dar a luz nuevas calles, se ocupara un poco de las que ya tiene dadas a luz. Vamos al decir, dadas a la oscuridad. Porque hay algunas que de noche no se ve mayormente los dedos de la mano. Tiene usted razón, naturalmente que la tiene, pero de todas maneras, yo he venido porque según el horóscopo, esa calle será la más hermosa y la mejor de todas. Bueno, no se enfaden, no se me enfaden, por favor, no se enfaden, señoras Calles, que no lo digo yo, lo dice el horóscopo. Pues aunque lo digan todos los oros y todas las copas, y todas las espadas y todos los bastos, mire usted que mejor que yo. ¡Presumida! ¡Habla usted alto, Sotía Bruja! ¡Insolente! ¡Vaya! Pues oiga, no discutan, por favor, señora, no discutan. ¡Orden! ¡Orden, orden, por favor! ¡Caramba! Que yo no he venido aquí a presenciar disputas callejeras. Yo soy un paseante en corte que tiene por costumbre visitar a ustedes a diario. Hoy supe que estaban aquí reunidas para asistir al parto de Doña Municipalidad y me dije, pues allá voy, así seré el primero en ver esa nueva vía. Pues espere usted sentado. ¿Que espere sentado por qué? Sí, señor, porque de pie va usted a cansarse. ¿Y eso? Dice que la criatura no nace hasta que la madre se come unas cuantas manzanas. ¡Ay, qué antojo! ¡Manzanas! Sí, señor. Manzanas de casas. ¡Ya! ¿Pero de dónde va a sacar Doña Municipalidad el dinero para comprarlas? ¡Si no tiene una perra! ¡Mi María! ¡Válgame Dios! Claro. ¡Pero qué pasa! ¡Ay, la calle de Sevilla! ¡Hola, señor paseante! ¡Ay! ¿Qué chicarilari este? ¿Qué chicarilari? ¿Cómo dice? Digo, qué jaleo. Ah. Hemos salido ya del paso. No, todavía no. Ay, pues más valía que doña municipalidad pensara en acabarme de vestir. Mm-hmm. Que da la asa de verme. Ana, no diga usted eso. Que por ese lado no está usted nada mal, ¿eh? No, por este no. Pero yo la verdad es que necesito arreglarme si he de encontrar un buen partido. Pues por aquí llega algún caballero, al parecer. Pero por este otro lado, mire usted, hijo mío, por Dios. ¡Ay, qué desastre! ¡Que vamos! No llegan a mí más que cómicos sin contrata, toreros de invierno y sablistas de profesión. Ya, ¿y usted lo que pretende? ¡Pues hijo de mi arma, que está una! Yo pretendo que caiga algún gallo con sandunga. Ya usted, Chanela. Yo quiero un caballero de gracia. ¡Presente! Pues ahí lo tengo. Caballero de gracia me llaman, y efectivamente soy así, pues sabido es que a mí me conocen por mis amoríos todo Madrid. Es verdad que soy un poco antiguo, pero que poniéndome mi frac, soy un tipo gentil de carácter, jovial, a quien mima la sociedad. Yo soy el caballero que con más finura baila los salones con mi fo. Y las niñas se dislocan por quererme hacer tirín. Yo soy el caballero que con más finura baila los salones con mi fo. Y las niñas se dislocan por quererme hacer tirín. Yo sé cantar la norma, yo canto hasta arriblas, canto el Ave María que ya no cabe más. Caballero que con más finura baila los salones con mi voz. Siendo alto si quieres presumir. Y las niñas se dislocan por quererme hacer tirín. Caballero de gracia me llaman, y efectivamente soy así. Pues sabido es que a mí me conocen por mis amoríos todo Madrid. Es verdad que soy un poco antiguo, pero que poniendo que usted es el antiguo caballero de gracia. No, señor, yo soy el caballero de gracia moderno. Ya. ¿Con qué? ¿Quién me quiere a mí? ¡Todas, todas! Al caballero le quieren todas, pero sobre todo la calle de Sevilla. Ah, la conozco. Es vecina mía. Y guapa por la derecha. Mas para llegar a ella tendría que pasar por peligros. Y yo, pues, tengo mis pretensiones. ¡Hola, hola! ¿Qué aspira a unirme con la Gran Vía? Pero, caballero, si todavía no ha nacido. Pues esta es la gracia. Y a propósito, ¿no sabían ustedes cuál será la gracia de la nueva vía? Es decir, el nombre, porque alguno le pondrán, digo yo. Pues siendo una vía tan grande y teniendo que estar cuando nazca la lactancia, le pondrán la Vía Láctea. ¡Ay, muy bueno! No, señor. ¿No? Le llamarán Calle de Pepe por el padrino, que es el comadrón. ¡Ah, señores! ¡Aquí está el comadrón! Nada de eso. Esto va para largo y yo me retiro hasta mejor ocasión. ¿Por qué? Tengo que asistir a un personaje político que también está de parto. ¿Un personaje político de parto? ¡Qué cosa tan rara, ¿no? ¿Y se sabe qué tendrá? No, señor. Aún no sabemos si será un partido nuevo o una discrepancia nada más. Y me voy que no llego. Bueno, mis estimadas y queridas señoras Calles, creo que deben de volver cada una a su sitio, porque ya estarán ustedes haciendo falta, ¿eh? ¡Qué lástima! A mí que me gustaba andar tanto en libertad. ¡Ay, qué pena! ¡Ave María! ¡Válgame Dios! Pues yo voy a lucirme un poco por ahí. Ah, pues yo también voy a darme un paseo. ¿Que se va usted a dar un paseo, caballero? Sí. Pues con nadie mejor que conmigo. Ya ve usted, yo soy un paseante en corte. ¡Magnífico! Pues así haremos tiempo. Veremos lo que pasa por Madrid y usted de paso me enseñará lo que hay por esos mundos. Yo convido. ¡Ole! ¡Usted sí que es un caballero! ¡De gracia! Vamos, pues, si usted se empeña. Y verá usted cómo cuenta la experiencia cada día que aquí, para una Gran Vía, hay mucha gente pequeña. ¡En marcha, pues! ¡En marcha! ¡En marcha! Iniciamos ahora ya el cuadro segundo. Cambiamos de escenario. En este caso, el paseante en cortes y el caballero de gracia pasean hasta las afueras de Madrid. Precisamente, no unos barrios encantadores. Allí comentan el estado de la política cuando de pronto aparece un nuevo personaje que se le conoce en la obra como la Menegilda. Representa en este caso a las criadas o las chachas que en ese momento abundaban en las casas con dinero en la capital. Ella trata de seducirlos con su picardía, pero es contestada cuando aparece en escena Doña Virtudes, su ama, bueno, su anterior ama, ya no actual, alguien que va a entablar una pequeña riña con Menegilda. Y para ello escucharemos tango de la Menegilda, que se titula Pobre Chica, y el tango de Doña Virtudes, que se titula también Pobres Amas. Con ello comenzaremos, como he dicho ya, este cuadro segundo de la zarzuela de la Gran Vía. Pues amigos, las afueras tienen muy poco que ver. Sí, pero ya tenemos un proyecto para arreglarlas. También los barrios bajos se encuentran en estado cruel, sí. Es cierto, y los altos. ¿Eh? Pero ya tenemos tres o cuatro proyectos. ¿Cómo que tres o cuatro? O cinco, ¿ah? O seis. Hay proyectos para cuanto usted se pueda figurar, caballero. Nuestros prohombres no harán muchas cosas. Bah, ¿qué han de hacer? Pero proyectos al día hay quien hace más de 100. Son de lo más proyectiles que se pueda usted figurar. Pobre chico, lo que tiene que servir, más valido que si llegase a morir, porque si es que no sale por las mañanas brujuleo, aunque mil años viva su paradaros al hospital. Cuando yo vine aquí, lo primero que al pelo aprendí fue a fregar, a barrer, a guisar, a planchar y a coser. Pero viendo que estas cosas no me hacían prosperar, consulté con mi conciencia y al punto me dijo: aprende a sisar, aprende a sisar, aprende a sisar. Salí tan mañosa que al cabo de un año tenía seis trajes de seda y satén, y a nada que ustedes discurran un poco, ya saben, al menos habrán figura de dónde saldría. Para llevarme a Yo iba sola por la mañana a comprar y me daban 3 duros para pagar. De los 60 reales gastaba 30, un poco más. Y lo que me sobraba me lo guardaba un malitar. Yo no sé cómo fue que un domingo después de comer, yo no sé qué pasó, que mi ama a la calle me echó. Pero al darme el señorito, la cartilla y el marné, me decía por la baja, te espero en Eslava, tomando café, tomando café, tomando café. Después de este lance sirvió un boticario, sirvió una señora que andaba muy mal. Me vine a esta casa y aquí estoy al pueblo, pues sirvo un abuelo que el padre está de lo y yo soy el alma. Y punto me ve. Pues tiene la chica salero, ¿eh? Más para juzgar ahora, oiga usted al ama primero. Ah, pues empiece usted, señora. Pues allá va, caballero. Pobres amas, las que tienen que sufrir a esas truchas de criadas de servir, porque si una no tiene por las mañanas mucho de acá, crea usted, caballero, que la dividen por la mitad. El domingo pasado, a un pendón que es al lado de Bilbao, el permiso la di para ir al Teatro Madrid. Y la dije en la escalera cuando ya se iba a marchar: cuidadito que te vengas, así que se acabe, por si hay que fregar, por si hay que fregar, por si hay que fregar. Usted se figura que vino a las 8, que vino a las 9, que vino a las 10, pues vino a las 12 con un artillero que dijo el grosero en tono altanero: señora Virtudes, dispénsela usted. Tuve otra que era de Valladolid y tenía unos bigotes así, y mi señor marido, que es peluquero por afición, me dijo: esta la pago con la navaja, con el jabón. Pero al mes, no cabal, me faltó un cucharón de metal y una falda de tul que la hallé registrando el baúl. Me faltaron 2 pendientes de azabache superior. Y al final de tantas faltas, faltóme mi esposo, que fue lo peor, que fue lo peor, que fue lo peor. Después tuve una que casi me pega, después tuve otra que sí me pegó. Y al fin tengo una tan buena persona, que friega, que barre, que cose, que plancha, que guisa y que lava. Pero esa soy yo. Seguimos en el cuadro segundo. Finalizan ya las discusiones con un diálogo entre Menegilda y Doña Virtudes, su anterior ama. Escucharemos a alguien, ese mendigo que viene pidiendo ayuda, que no es otro que el barrio de la prosperidad que comentamos al principio en el argumento. Y finalizaremos esta escena escuchando a esos conocidos ratas, esos que aparecen y desaparecen en la ciudad robando relojes, robando carteras, y bien explicado que nos lo van a contar ahora en esta obra musical, La Jota de los Ratas, muy conocida de esta obra. El título, Soy el Rata Primero. Ellos irán vestidos en la escena, pues de gente de la calle habitual, pero eso sí, aparecen en la escena con una especie de antifaz en los ojos, característico de esos tebeos antiguos, donde siempre que aparecía un ladrón, aparecía con un antifaz en los ojos. Vamos ya a finalizar este cuadro segundo con esta jota de los ratas. ¿Ha acabado usted su historia? La acabaré en dos palabras. Antes, las criadas eran muy malas, pero que muy malas, porque yo las meto a todas, y la que pueda, que salga. La que no era sucia, torpe. La que no era torpe, maula. Y la que no, bachillera. Y la que no, deslenguada. Mas desde que la Gran Vía les han dado esa enseñanza y han visto ese mal ejemplo, ni el demonio las aguanta. ¡Oiga usted! Vamos, que acabe. Por la tarde y la mañana siempre están con ese tango. Pobre chica, que ya carga. Dígame usted, Agapita, ¿cómo se ha roto esa jarra? Yo no sé cómo fue. ¿Pero qué ha pasado? ¡Vamos, habla! Yo no sé qué pasó. ¿Sí? Pues espera que yo vaya y verás por insolente. Jesús, te espero en Eslava tomando café. ¡A la calle! Que en mi casa soy el ama. El ama. Y punto final. Y burlándose, se marcha. Dígame usted, caballero, ¿hay paciencia ni cachaza para aguantar estas cosas? ¿Y a ustedes quién las aguanta? ¡Desvergonzada! Señora, no se irrite usted, que es lástima. Y para zarzaparrilla no va a haber dinero en casa. Yo he servido a esta señora, ¿sabe usted? Pues 2 semanas. Y me fui por no morirme. Y yo sé lo que allí pasa. Como el marido está empleado en la trampa con 6.000 reales... ¡Falso! ¿Falsos? Sí. Pues eso faltaba. Pues pa' sueldo es una ganga. Está empleado en la deuda. En la deuda o en la trampa me parece que es lo mismo. Pues trampas y deudas, pata. Y aunque aceptó 6.000 reales porque no le hacían falta, ahora se va con 10.000. ¡Demonios! ¡A Salamanca! En fin, que no hay más que hambre, ¿sabe usted? Y malos modos, ¿sabe usted? Y malas palabras, ¿sabe usted? Y mucha plática. Yo me marché. Por si sona. Porque trajo una mañana 3 pesetas que no eran católicas. ¡Ay, qué gracia! La que no es católica es la comida en su casa. ¿Sabe usted? Judías por la mañana y judías por la noche. Pues eso es una judiada. Y para echar un día la casa por la ventana, pues nos dio moras de postre. Para ser católica, vaya. Descuide usted, soy insolente, que ahora mismo voy a casa y se lo diré a mi esposo. Y verá usted con quién trata. Pues vaya usted enseguida, que yo también voy sin falta a contárselo a mi novio y verá usted la que se arma. Como que es sargento primero. Y está que rabia, porque le han suprimido del cargo y al que vea, se las paga. ¡Uy! Me voy por no estallar. Adiós, doña Circunstancias, y expresiones al esposo, y que salga de la trampa. Con más hambre que un cesante, y qué prosopopeya gasta. Va echando chispas. Pa' que vea, y pa' que sepa con quién habla, y pa' que sepa distinguir, y pa' que sepa con quién trata. ¿Y si se entera el sargento primero? Si eso fue un farol. Lo del sargento lo dije nada más que pa' asustarla. Como que al oír sargento, hasta el gobierno se espanta. Vamos, pero ¿tiene usted novio? Que si tengo novio, vaya. Militar él, guapo él, joven él, con circunstancia. ¡Él! ¡Él! ¿Se va usted enterando? Y con envidia. ¡Ay, qué gracia! ¿Se va usted a quedar conmigo? Si el militar no se enfada, pues... Pero es que la Menegilda, ¿sabe usted? Naide la falta, que aunque sirvo... Ya lo creo que sirve usted. Soy honrada. Y aunque la vean a una que una, vamos, se rebaja y alterna si es menester con cualquiera. Muchas gracias. Una no es una. Ya, es otra. Porque hay quien saque la cara por una. Vaya, ¿y por dos? Y no digo más, ¿ah? Y basta. Porque si viene y me encuentra con dos silbantes de charla, hay luego bronca. Y ni Dios me quita dos bofetadas, porque él es muy caballero y yo sé cómo las gasta. Si tiene usted que decirme mayormente dos palabras, pues yo salgo cada 15 días y sirvo en aquella casa y yo no desairo a nadie. Y yo voy todas las mañanas al mercado y 4 horas en cualquier cosa se pasan. Y yo tengo 2 orejas para escuchar lo que me hablan. Pero allí mire mi novio. Mire usted qué estampa. Pa' ministro de la guerra solo le falta la faja. Dice que le han destinado a caballería. Ajá. Anda, ay, pero ya me vio. Ay, Dios mío, ya cualquiera me quita 2 bofetadas. ¡Meregilda! ¡Cariño! ¿Este es el destino en caballería? Será para ir abajo, claro. Lo parece. ¡Meregilda, cariño! Pues tiene gracia la chicuela. El tipo de la criada. Pero habrá excepciones, digo yo. A ninguna regla falta. Ah, ¿no? Bueno. Hermanitos. ¿Eh? Un tranvía, que ya me hace mucha falta, por amor de Dios. ¡Dios le ampare, hermano! Tengan compasión y lástima, y denme unas cuantas bocas de riego. ¿A que no se cansa de pedir la suya? Hermanos, alumbrado, higiene, agua, por amor de Dios. ¡Qué poema! Y el premio, las buenas almas. ¡Él le ampare a usted! Y a todos. ¡Ay, qué día! ¡Qué suerte tengo tan negra! ¡Pobre hombre! Bueno, pues ese es un barrio. ¿De veras? Ajá. ¿Y cómo se llama? ¡El de la prosperidad! Pues poco prospera, cáspita. ¡Venga! ¿Qué es eso? ¡Que salga! ¡Que vengan ternes y malditas a mi estampa! ¿Qué le pasa a usted, eh? ¿Y a usted qué importa? No, a mí nada. ¿Qué? Es que si busca usted guerra... No. Aquí estoy yo para armarla. No, no, muchas gracias. Digo yo. Y está muy bien dicho. Que mucho. No me asustan bravata. No, no. Y me mato con cualquiera. Sí, señor. Pongo por caso. Bueno. Digo yo. Y está muy bien dicho. A mí nadie me rebaja. Bueno. Y le mete usted 2 copas. ¡Si le doy 2 puñaladas! Ay, pero verá usted. ¡Digo yo! ¡Oye, está muy bien dicho! Sí, sí, ¿verdad? Está bien, sí, muy, muy, muy bien dicho. No. ¿Y usted? No, yo... no, él no dice nada, ¿verdad? ¿Mm? Que no, no dices nada. Me voy porque ya no hay hombres. ¡Y vamos! ¡Que me da rabia! Y si hay alguno, que venga. Maldita sea mi estampa. A ver, que pare la circulación. ¡Que pase un hombre! Oh, se me sale el susto en una semana. ¿Ah? Es el barrio del Pacífico. ¿Del Pacífico? Pues caramba con el Pacífico. ¡Date usted que la ciudad! ¡Calipande! Yo nada. Lo que asusta es un sinvergüenza mayormente. Muchas gracias, sí. Y un lilo de cuerpo entero. Eso, sí. Y un infundioso y un maula y un panol y un... ¡Vocera! Lo que me faltaba. ¿Qué te está dando tirillo? Bueno, bueno. ¿Y este qué barrio es? ¡El barrio de las injurias! Pues caramba, a este sí que le cuadra. Claro. Se acercan más barrios. ¡No! No. Esos que vienen son ratas. ¿Ratas? ¡Unos tomadores! Pues cualquiera los aguarda. ¿Nos vamos? ¡Claro! ¡Vámonos! Soy el rata primero. Y yo el segundo. Y yo el tercero. Siempre que nos persiguen la autoridad, es cuando más tranquilos timamos más. Nuestra fe de bautismo la tiene el cura del saladero. Cuando nos echa mano la policía, estamos seguritos que es para un día. A muchos les parece que nuestra carrera sin grandes estudios la sigue cualquiera. Pues vean ustedes lo que es más preciso para ser licenciado sin ir a presidio. Para ser licenciado sin ir a presidio. Mire usted. Para empezar la carrera, para empezar la carrera, hay que tener vocación, yendo una vez tan siquiera a ponerse el capuchón, yendo una vez tan siquiera a ponerse el capuchón, porque así tan solo se puede apreciar lo que vale luego tener libertad. Por más que saliendo siempre grito yo, viva las cadenas y parecen buenas si son de reloj. Tranvías y rippers, en los tranvías y rippers, y en donde se haya ocasión, damos funciones gratuitas de prestidigitación. Damos funciones gratuitas de prestidigitación. No importa monedas, que seguro esté cuando lo diquera uno de los tres. Y si cae un primo que tenga metal, se le da gran timo que sea el primo de primo carnal. Luque es el talento, Luque es la muchera, a ver si este chisme lo inventa cualquiera. Lumen, unos meses hace que vamos con esos pillos, y gracias a ese caletre por fin los hemos cogido. Ay, qué gracia tiene esta ratonera, que se va a dos ratas de cualquier manera. Vamos con cuidado, sin pestañear, que ya va mil veces que nos chuleamos de la realidad. ¡Alto! A reflexionar sobre algo que ocurre con más asiduidad de lo que nos imaginamos. Los seres humanos somos por naturaleza sociales. Tendemos a formar parte de grupos, no solo familiares, sino de amistades e incluso laborales. Pero hay momentos en que esas relaciones no van bien, ya sea de pareja, con la familia, en el trabajo o en cualquier otro entorno. También en esos momentos que podríamos llamar mágicos, es decir, aquellos en los que deberíamos disfrutar de nuestra soledad, no estamos a gusto. Seguramente hay algo que nos preocupa más de lo que debería. ¿Por qué no poner fin a eso? Tienes a profesionales de la psicología que saben escuchar y ante todo conocen la solución para que puedas disfrutar de todos los momentos que te estás perdiendo. Si además cuentas con ellos las 24 horas y a un precio más económico de lo que piensas, ¿por qué no llamas y atajas de una vez esos problemas? Te asesoran de verdad, no te van a hablar con cartas del tarot ni con velas blancas o negras. Tú decides en qué manos ponerte. Teléfono al que debes llamar: 660 950 140. Y si quieres, a través de internet, en la web www.cuéntamelo4h.com. Te lo repito, www.cuéntamelo24h.com. Pide tu cita. Te repito, 660-950-140. Y no dejes pasar más tiempo. Los pacientes suelen darnos la razón y siempre nos dicen, ¿por qué no vine antes? Dinos qué te ocurre. Intentaremos poner remedio a ello. Ya sabes, el teléfono 660-950-140. No dejes pasar tanto tiempo. En la siguiente escena escuchan unos quejidos lastimeros, se encuentran en plena Puerta del Sol. Y allí quien está quejándose no es más que una fuente, un personaje que está con un cántaro subido a una fuente, vestida al estilo romano. Y ella pues se queja de que dicen que la van a sustituir por un kiosco y que además por allí tiene que pasar un tranvía. En fin, esas quejas habituales, en este caso, por los cambios tan asiduos en muchas ocasiones en las ciudades con el urbanismo. Y como final de esta escena, cambiaremos completamente de coreografía. Aparecerá en el fondo lo que sería el Parque del Retiro, ese sitio que en tantas ocasiones más de uno habrá visto, aunque sea por televisión, donde la gente pasea en sus barcas. Ese fondo de las barcas y del agua servirá para que aparezcan un coro vestido de marineros con camisetas con raya y ellas también vestidas de marineras acompañándolo para cantarnos una mazurca de los marineros y titulada Somos los marineritos. Con ello se acabará el cuadro tercero de esta obra que estamos escuchando de la zarzuela de la Gran Vía. ¡Ay! ¿Quién grita por aquí? ¡Ay! ¿Pero quién se queja otra vez? ¡Ay! ¡Basta de pesadez y a presentarse! ¡Ay de mí! ¡Si es la fuente! ¿Qué pesar tu lamento provocó? ¿Es la falta de agua? No, es que me quieren quitar. Ya están pensando hace días en darme ese amargo sorbo. Porque aseguran que estorbo a los rippers y tranvías. Y lo harán, según indicios, muy pronto, sin escuchar mis quejas, ni respetar mis méritos ni servicios. Que no sirvo como fuente, dicen que han dado en decir. Pues si puedo o no servir, que lo diga mucha gente. Ella podrá demostrar que no son mis quejas vanas. Yo sirvo por las mañanas de aljofaina popular. Y si de aquí se me llevan realizando ese desmán, muchos no se lavarán más que los días que llueva. Cuando pasan procesiones o la comitiva real, yo sirvo de pedestal a 100 damas y varones. Y hoy que me quieren quitar, más me humillan y zahieren con lo que dicen que quieren poner aquí, en mi lugar. Una estatua, lo he sabido. Un kiosco. ¿Y para qué? Pues, acérquese usted. No, ya lo hemos comprendido. Ven si es justo mi quebranto, si esto contra mí se fragua. ¡Vamos, ya tiene usted agua! No, señor, no es agua, es llanto. Ni un drama de Che Garay más llanto hizo derramar. A mí me mata el pesar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobrecilla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Pues el proyecto me place y aunque ella rabie, confieso que es bueno. ¿Sí? ¿Sí? Pues por eso verá que no se hace. Seguramente, sí. Yo no vuelvo de mi espanto. Habla la fuente también. En este Madrid se ven unas cosas que son un encanto. Ahora he visto otra locura. Oh, extraordinario. La ex. ¿Eh? ¿La ex? ¿Qué sé yo? Cuenta. La exposición de horticultura. ¿Cuántas frutas? ¡Qué ramaje! Y con qué bonitas trazas. Hay allí unas calabazas que parecen personajes. Hay así como un melón que, aunque mal comparado, la chola del diputado de nuestra circuncisión. Y hay unas palmeras grandes, así, oh, digo, así. Y unas plantas por aquí, otras plantas por allá. ¿Luego hay tantas, según dices? Yo he pensado, en viendo tantas, que aquí hasta el gobierno echa plantas. Sí, pero no echa raíces. Vaya, que estoy aturdido. Pues cuidado con quien topas. Ah, vamos a echar unas copas. Muchas gracias. Yo convío. Venga. Llevo en el cinto dinero, ¿sí? Que lo tenía en billete y me lo cambió en paquetes de aduro un caballero. Ay, qué bárbaro. Oh, ¿por qué razón? ¡Bruto! ¡No me hagas el bú! No hay un melón como tú en toda la exposición. Claro. Ten cuenta con los ladrones, que en Madrid hay muchos tunos. Ay. ¡Ay! ¿Qué es esto? Son cartuchos de perdigón. Claro. ¡Ay, que me han robado! ¡Ay, que me han robado y no hay castigo! Bueno. Parecía un señor. Daré parte al inspector y ustedes serán testigos. Bueno, bueno, bueno. Este pobre te cayó. Claro, le vieron sencillo. Claro. ¿Canastos? ¿Qué? Que es un pillo. ¿Por qué? Que me ha robado el reloj. ¡No! ¡A por él! ¡Oh! ¡Sinvergüenza! Oh. Thank you. Seguimos con nuestra zarzuela La Gran Vía y ahora cambiamos de nuevo de escenario. Estamos ya en el cuadro cuarto de nuestra obra. Y dos personajes, ella vestida al estilo madrileño, castiza, y el vestido a flamencao, están representando realmente a dos revistas que por aquel tiempo eran muy populares y eran revistas dedicadas al mundo taurino y sobre los toreros. Ella se conoce como la Lidia y él el tío Gindama. En el fondo tienen una cartelería que vendrá relacionada con el número siguiente que escucharemos. Pero seguimos, en este caso el tío Gindama y la Lidia están hablando de sus cosas, de esos problemas taurinos que por aquel entonces se estaban dando. A continuación, de nuevo tendremos nuestros dos personajes, el paseante en cortes y el caballero de gracia, que llegarán hasta esos carteles y verán que en los mismos se hablan de muchas obras extranjeras. Con eso están haciendo la crítica a que se están perdiendo muchas obras musicales españolas. A continuación llegará y se abrirá ese telón y aparecerá al fondo una gran casa con un gran jardín y que representa al Elíseo madrileño. Esa sala de fiestas, sala de baile especial por entonces en los Madriles de la época, finales del siglo XIX. Ese sitio donde será representado por una mujer que cantará ese número titulado Yo soy el Elíseo, aunque ella dice el Elíseo. Y será un chotis que escucharemos y que con ello finalizará este cuadro cuarto. Ya no hay toros, ni hay toreros, ni hay arte ya, ni hay escuela, ya no hay saber, ni hay sentido, ni hay ya vergüenza torera, ni en fin, quien con dignidad sepa llevar la coleta. Vamos, mujer, que te veo como Fusca y no Chanela. Haya ningún matador que reciba las pesetas, las lúas, pues, los parneses. Vamos, ni aguantar siquiera. En eso parlas continuo, porque aguantar no hay quien sepa. Nada más que los abonados que aguantan a las empresas. ¿Hay apepeillos? No. ¿Hay costillares? Por fuerza, hay los costillares que todas las personas avillelan. ¿Hay ya romeros? Romeros, ya lo creo. Y que torean si es menester y que pasan por la izquierda. ¿Hay ya montes? Quedan pocos, pero los pocos que quedan dicen que piensa venderlos todos el ministro de Hacienda. Por fin. ¿Hay redondos? Hay muchos que se rodean. Desengáñate, Gasí, y déjate de papema, que ya el toreo limpio no se estila en esta tierra. Al tiempo lo que es del tiempo y a tomar lo que diñelan. Y garapatí y sonsoniche, que los bureles serean. Ya va a empezar la corrida. Pues me marcho. ¿No te queas? No, señor, porque he sabido, cuando la corrida empieza, la Lidia desaparece. Porque el tío Gindama entra. Ele, vamos allá. Bueno, bueno, bueno. Pues, ¿qué le parece? ¡Vamos al teatro! Muy bien, si usted se empeña al teatro. Allá. ¡Caramba! ¿Eh? Ya no se habla en castellano en los teatros de España. La fiacre, el guitarrero, la compañía italiana de los niños de Lambertini. ¿Más niños? Pero es que también hay niños en los teatros de España. ¡Sí, señor! Es que se hallan en estos dichosos tiempos los chiquitines en alza. Chiquitines que torean, chiquitines que declaman, chiquitines que predican y chiquitines que cantan. Y chiquitines que maman. Sobre todo que maman, eso es lo suyo. ¿Qué es esto? ¡Un baile público! Caracoles, buena estampa. Yo soy el Eliseo, un baile de misto. Yo tengo mis salones al lado de un parador. ¿De Muñoz? Sí, señor. Pues apaga y vámonos. ¿No hay enfrente un café? Eso sí que no lo sé. El que vive es un doctor. Pues la muestra es de herrador. Y un poquito más abajo, según dijo un caballero, se verá dentro de poco el retrato de Espartero. ¿El torero? El torero, el valiente género, el patriota de vergüenza, el constante liberal. ¿Liberal? Liberal, ahora no hay de ser vergal. Thank you. yo soy un baile de criadas y de horteras. Allí me buscan las cocineras. A mis salones se disputan por venir lo más neto de la higiene. Allí no hay broncas y el lenguaje es súper fino. Aunque se bebe bastante vino. Y en cuanto al traje que se exige en sociedad, de cualquier modo se puede entrar. ¡Ay, pollo, que cuando bailando va, enseña la camisa por detrás! Y hay cocinera que entra en el salón, llena los guantes de carbón. ¡Carbón! Se baila la banera polka igual, sin discrepar en tanto así el compás. Y al dar las vueltas con gran rapidez, válgame Dios lo que se ve. ¡Oye! ¡Qué placer! Cuadro quinto y último que vamos a oír ya al final de la obra, esos personajes que estaban bailando el chotis y sirviendo de coro a esa mujer que representaba a esa sala de fiesta del Lisio, se quedan todos ahí en el escenario cuando de pronto aparece alguien corriendo y es el comadrón, avisando ya del nacimiento de esa calle, de la Gran Vía. Todos quedan expectantes y quedan bailando ante ese acontecimiento. Ellas siguen vestidas con sus trajes largos de calle representativos y ellos, en este caso, salen vestidos de madrileños castizos con esa gorra campera y esos pantalones bien ceñidos. Con esa expectación se acaba nuestra obra, la que hemos traído hoy aquí en nuestro programa La Zarzuela, aquí en Onda Sevilla Radio. Por curiosidad, comentaros que la Gran Vía, esa avenida principal que recorre el centro de Madrid, realmente no fue inaugurada completamente hasta 1910. De hecho, hace muy poco se celebró su centenario. El inicio de esa obra fue un piquetazo realizado por el rey Alfonso XIII. Contaros que fue necesario la demolición de casi 300 casas, 15 calles desaparecidas, 9.000 metros de aceras levantadas, 29.000 metros de adoquines, trasiego de cañerías y canalizaciones subterráneas diversas. El primer tramo hasta la red de San Luis tardó en acabarse casi 5 años. Tras él comenzó el segundo tramo en 1917 hasta la Plaza de Callao y tardó otros 5 años. Y por último el tercer tramo en 1922 hasta la Plaza de España, que se acabó en 1930. En total, se necesitaron más de 40 años para terminar los 1.306 metros de su trayecto. Es decir, que por eso este momento muy anterior, incluso al primer piquetazo, como hemos comentado, de Alfonso XIII, ya traía sus historias y por eso esta obra estuvo tan en cartelera durante todos esos años. Desde aquí, daros las gracias, como hago siempre, por estar acompañándome en este programa de La Zarzuela. ¡Qué alegría! ¡Con qué aire! ¡Qué bien hemos bailado y qué bien ¡Qué baila, maravilla! ¿Va usted ciego? ¡Dejad paso! Bueno. ¿Pero qué ocurre, Pardiez? Que ahora me llama otra vez la municipalidad. Dicen que ha llegado el día feliz del alumbramiento. Oh. Y que se acerca el momento de dar a luz la Gran Vía. ¡De veras no me lo creo! Podéis iros preparando. ¿Vendrá el mundo? ¡Claro! ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¡El 30 de febrero! ¡Un 30 de febrero! Mas por mágico poder, hoy a vuestra fantasía, puedo mostrar la Gran Vía tal y como puede ser. ¿De veras? ¡Qué admiración! ¿Deseáis verla? ¡Claro que sí! ¡Pues vamos todos allá! ¡Alors, monsieur! ¡Viva la Gran Vía! ¡Viva! Amigos, tenemos que despedirnos por hoy. Espero que lo hayáis pasado bien y que os haya gustado el programa de hoy. Os recuerdo que podéis descargar y volver a oír cuando queráis nuestro programa de La Zarzuela entrando en nuestra web, las www.asicantalsur.com. Y justamente allí, en una de las pestañas donde pone podcast, allí encontraréis muchas de las zarzuelas y ayuda para que solo en unos pasos podáis disponer de esa grabación. Os acompañó en la butaca de esa primera fila José Antonio Navarro. Recordad que estaremos de nuevo aquí en Onda Sevilla Radio la próxima semana para volver con nuestro género de la zarzuela. Y ahora seguid con nuestra emisora, la de nuestra tierra.